Chi ha i copie? Sì, chi ha i copie già? Sì, no, sono la scoppia di una qualche. Fino a chi già? Se te vuoi la mia? Uguale. Io le ho la mia e tu le la... ¿Qué estás tú? Estaban publicados en el Baleares y en el día 16. Su indiferencia te hace cómplice. Este es uno de tantos eslóganes que utilizan las organizaciones humanitarias para concienciarnos del hambre y miseria que padecen los países pobres. Y así, el donativo hace que las conciencias queden tranquilas. La Iglesia pobre no es indiferente a este gravísimo problema y también quiere dar muestra de su caridad. Estos días vieron por televisión un programa sobre la labor de los misioneros en el mundo, alguna de estas misiones con más de 100 años. Es denigrante que en este contexto no se haya desarrollado una misión de contención demográfica, ya que de todos es sabido la oposición de la Iglesia Católica a los anticonceptivos y al aborto. Sin duda, esta postura de respeto a la vida del no nacido y la moral ha causado un auténtico genocidio entre las gentes del tercer mundo, pues se hace algunas generaciones que este problema del hambre y la miseria se hubiese solucionado con una buena planificación familiar. ¿Para qué traer a niños al mundo si luego han de morir o pasar calamidades? Es indignante que organizaciones católicas como Cáritas, Manos Unidas, Intermund, Misiones Salesianas, etc., nos pidan 500 pesetas para padrinar a un niño, mientras el clero despilfarra millones en construir nuevas iglesias, restaurar templos y catedrales. ¿Acaso son más importantes los edificios que las personas? ¿Con qué tipo de catadura moral se nos puede pedir un donativo si apenas nos llega el sueldo a fin de mes? Cuando el máximo representante de este clero vive en un palacio de 11.000 habitaciones y gasta auténticas fortunas en viajes y muchos etcéteras. ¿Y cómo se atreven a ir a evangelizar a esos países del tercer mundo cuando España e Italia, reservas espirituales de Occidente, saltan a la fama en todo el mundo por los escándalos de corrupción? ¿No podrían estos pueblos desarrollados venir aquí a dar lecciones de ética y moralidad a tanto político, financiero, ricos, militares y clero? ¿Acaso no tienen estos pueblos unas costumbres y tradiciones dignas de admiración? Y en el colmo de la hipocresía, estas organizaciones abren cuentas de ahorro en bancos para que depositemos nuestros donativos, bancos que por otra parte dan créditos a los gobiernos de paja de los países tercermundistas para luego tenerlos sometidos por el peso de su deuda externa, deuda que provoca conflictos armados y que obliga a estos gobiernos a venderse a las multinacionales que expolian sus recursos naturales y que aquí enarbolan la bandera del progreso. Y esto decimos la Iglesia pobre: hombre, no dejes que te tomen el pelo, que las cosas se arreglan con justicia, no con limón. Venga. Carta al director, apareció en la última hora de hoy, viernes 22 de julio del 94. Chuetas ricos y chuetas pobres. Señor director, le agradeceré la publicación de esta carta. Estos días se ha publicado otro libro sobre los chuetas. Y venga más libros sobre los chuetas, pero conviene aclarar las cosas. No todos los chuetas son ricos, intelectuales, etc. Yo mismo soy chueta, pero obrero. He trabajado toda mi vida de yesero. Ahora ya estoy jubilado. Conozco otros chuetas obreros como yo, albañiles, fontaneros, barrenderos, etc. Poner, pues, a todos los chuetas en el mismo saco es una simple tontería y falta de conocimiento histórico. Yo mismo soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas han llegado hasta mí de forma oral, de padres a hijos. He conocido otros chuetas que también han vivido y viven lo mismo. No somos, pues, católicos ni protestantes, pero tampoco somos judíos de religión. Y claro está que nuestro cristianismo es el de Cristo, tan desconocido por el catolicismo, protestantismo, etc., y también para los chuetas ricos. Por lo tanto, amigos chuetas, cuando escribáis libros, artículos en la prensa, etc., no nos metáis a nosotros, los chuetas pobres, en vuestras andaduras intelectuales, religiosas, políticas, etc. Y no digáis, por ejemplo, lo que hemos leído en la prensa estos días. Los chuetas eran banqueros, porque, amigos, pastando yeso en la gaveta no se acumula dinero, no se hacen millones. Sirva, pues, esta carta, si se publica, para aclarar las cosas a los chuetas y no chuetas. algunos de nuestros antepasados también sufrieron las llamas de la Inquisición católica por negarse a ser bautizados. Pero todos tengamos siempre muy presente que toda la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, y la gran mayoría son creyentes de alguna religión que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes de su misma religión, y esto en todas las religiones del mundo. Soy un obrero más de la sinagoga o iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, y tengo por un gran honor ser chueta pobre, pero con Cristo, tan predicado y tan poco conocido, y mucho menos seguido o imitado. Salud y paz a todos, chuetas o no chuetas. Cayetano Martín. Bien, ¿tú cómo estás de caer del ojo? Si no, te lo lea Juan. A ver. O un trozo cada uno. ¿Lo ves o quieres la luz? Sí, vamos a ver. El aborto es más justo que la guerra. Cristo dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Estas palabras de Cristo, dichas por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, nos da idea clara de que tenemos que ser buenos, pero no dejarnos engañar por nadie. Y aquí, este mensaje y consejo es para todos los obreros y obreras, los pobres del mundo. En otros mensajes ya hemos dicho que los pobres no aumentemos el número de pobres. Un hijo o dos y sin un trabajo seguro. No traer hijos al mundo. Y viendo que la humanidad está dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores, y los ricos, los militares y los sacerdotes de todas las religiones van siempre juntos, formando una especie de trinidad diabólica para vivir sin trabajar y a costa del trabajo y la vida de los pobres. Ya es hora de comprender que hay que ser buenos, pero no tontos. A los capitalistas que manejan el poder político y el dinero, etc., solamente les interesa a los obreros que aumentemos en número, o sea, más pobres, y así los ricos tener más mano de obra barata y más soldados para las guerras que ellos organizan, produciendo un gran macabro aborto de seres humanos, y todo para enriquecerse más y con el visto bueno de todas las religiones. Para nosotros los obreros y obreras que formamos la Iglesia Pobre, aconsejamos a todos los obreros del mundo y en particular a las mujeres obreras que mediten bien todo esto. Es menos malo el aborto siempre, mientras tengamos en el mundo millones de obreros en paro y mientras existan cuarteles llenos de soldados, fábricas de armas, etc. Mujeres, obreras del mundo, abortad y no hagáis caso a lo que dicen que no abortéis y que tenéis que defender la vida. ¿Para qué? Para que el brutal capitalismo disponga de la vida de vuestros hijos. Pensad bien estas cosas todos los pobres del mundo. Nosotros, la Iglesia Pobre, no somos un partido político, social, etc. Somos cristianos de Cristo, que es la luz del mundo, y cuando hay luz se ven las cosas claras. Comprendemos muy bien que es ideal humano tener una familia numerosa, pero no sea con pan para todos. Una verdadera paz mundial y justicia para siempre, y amor de Dios para todos y en todos. Pero al no ser así, por ahora y en el mundo, se ha gobernado por egoístas sin Dios, abortad, mujeres pobres del mundo, y no aumentéis más el número de pobres. Pero no es suficiente dar siempre la culpa a los ricos. El hogar pobre, o sea, compuesto de obreros, tiene que ser pacífico, en la misma familia. Debe estar en todos el amor de Dios. Pues si un matrimonio se separa por el motivo que sea y tienen hijos, es como una guerra y la pagan los inocentes. En este caso, los hijos, no basta pues dar la culpa a los demás, hay que tener a Cristo en uno mismo para ver las cosas claras. Hay que saber decir con firmeza, con energía, no al egoísmo, a la maldad, los vicios, no al militarismo, partidos políticos, no a las religiones, etc., del capitalismo, y también saber decir sí al aborto, con la luz de Dios. Así sea, amén. Cayetano Martín, julio 94. Entonces, aquí, claro, como que las cartas, los mensajes estos, ya, pero el mensaje, esto, unas ideas de ese mensaje, como siempre. yo a mi edad, pues a veces pienso, pues haber tenido, supongamos, 4, 5, 6 hijos, y estos hijos darme nietos, muchos nietos, hasta bisnietos, hay familias así. Yo sentado y rodeado de mis hijos y nietos y mis nietos y un montón de gente. Esto es maravilloso. Esto es ideal. Pero ahora no puede ser esto. Hay que entender la cosa. Ahora no puede ser. Es imposible. Después yo soy el abuelo. Me arranca los hijos o los nietos. 4 sinvergüenzas, 4 asesinos que dominan el mundo. No, maestro, me conformo, dame lo que pueda ser en el sentido más, que diremos, pequeñito, en este caso una hija, y hágase tu voluntad, pero mientras el mundo esté así, es mejor el amor. No sé, vosotros qué podéis decir eso. Un par de días un señor, a veces saludo pero no hablamos mucho, me dice el otro día: ¿y cuántos hijos le has dicho que tenías? Y yo digo: no, no se acuerda, que le dije que ninguno. Dice: hombre, dice, ¿y a quién va a dejar tus bienes? Eso fue lo primero que me dijo. ¿Y a quién va a dejar tus bienes? O sea, que ese señor tenía hijo para dejarlo, dejarle su herencia. Y si no se tiene hijo, ¿a quién se le deja la herencia? Me parece que mi padre, con 7 que tiene, no sé qué le va a dejar. O sea, no se trata de eso. Pues yo tengo a mi madre, nosotros somos 3, y ella siempre me ha dicho lo siguiente: quiero que todos mis hijos tengan hijos, pero no demasiado, para que sepan lo que son los padres y lo que un padre tiene que hacer para sacar a sus hijos adelante, para que valoren a sus padres, pero cuidado con los hijos. Claro, yo a este hombre aproveché también para darle, aproveché para explicarle bastantes cosas. Y ahora se quedó callado. Sí, sí. Si le podía responder, soy tan cristiano como Jesús, que no tuvo ningún hijo. Está, por lo menos no se le conoce. No se le conoce. Está. La semana pasada estuvimos con 4 compañeros. Estoy estudiando radio ahora. Con 5 compañeros estuvimos haciendo un programa sobre el aborto. A la hora de empezar el programa nos dijeron: tenéis que informar, pero vosotros no os pongáis de lado, ni a favor ni en contra. Que se ponga la gente que opine. Vosotros en medio y vais repartiendo micrófonos, y uno que diga sí y otro que diga que no. Cuando empezamos el programa, de los 5, había 3 que pensamos que sí, el aborto, no como tomarse una pastilla, pero sí era lícito. Los otros 2 pensaban que no. Cuando terminamos el programa, de los 5, los 5 pensaban que sí. ¿Pero por qué? Porque habían estado informados y habían visto cómo estaba el mundo. Después de hablar con trabajadores sociales, que te digan: pues sí, vienen aquí madres de familia que están en el paro, vienen aquí niñas, adolescentes que tienen 14 o 15 años, que no tienen futuro y a veces son sacar de su casa. Después que te diga la gente todas estas cosas, te das cuenta de que a veces sí, a veces sí, no como tomas una pastilla, es decir, ah, voy a abortar, no, tampoco es una cosa que se ha tomado ligera, ¿no? Pero si la gente estuviera bien informada y abriera los ojos ante lo que hay en el mundo, que vea la realidad, se daría cuenta de que no estamos preparados para tener tanta gente y tanta gente a la que dar trabajo, casa, comida, porque además está mal repartido el mundo y lo que interesa es que haya pobres. Y después otro punto muy importante que también se tocó fue el de la planificación familiar, que antiguamente había centro de planificación familiar, ahora se han medio dispersado, se han distribuido, pero casi no funcionan, porque una señora a micrófono cerrado nos dice: yo no quiero salir, ¿eh?, porque yo trabajo en el Insalud, no soy fija y yo no quiero salir. Y nos dijo que lo hemos publicado con nuestras palabras y sin poner el nombre. La sanidad pública está como funciona, porque cada 2x3 tenemos recortes presupuestarios en materiales, productos y aparatos relacionados con los sistemas anticonceptivos. Nos recortan de por todas partes. A señoras que pasan un montón de tiempo esperando un DIU o cualquier cosa de estas, ¿no? Y dice, y además, todo esto sucede porque al Estado le interesa que no haya un control demográfico ni una planificación familiar. Eso es lo que nos dijo esta señora, mi hijo no me cerraba. Porque claro, ella está trabajando allí dentro y no se puede buscar la ruina. Además, una de ellas era una tesis. No puedo corroborar eso también, en parte. Porque esa lista de espera que... Sí, no, yo no te lo digo, yo porque no trabajo en ginecología, pero se ven cosas así, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, es que realmente esta carta pega muy fuerte, ¿eh? Porque si la lee una personas que sean católicas, una religión determinada, una secta determinada cristiana, pueden poner el grito al cielo, pero es que lo que estábamos siempre hablando, o sea, todo el mundo tiene derecho a la vida, todo el mundo tiene derecho a que más a comer, a vestir, a disfrutar de lo que hay en este mundo. ¿Verdad? Defendamos ese derecho para todos, no para unos cuantos. Si el cristianismo tiene que llegar a todos, y como no puede llegar a todos, porque precisamente hay ese egoísmo de unos cuantos, pues la única alternativa que le queda al pobre es esta. No traer muchos hijos al mundo, y en caso de por ignorancia no poner los medios, pues... Llegar a practicar el aborto. Es que no queda otra alternativa. También hay que decir, Castro, que hay más lista de espera en mujeres que en hombres. No estoy metido en esos temas. Pero mucho más. Pero pasa lo siguiente, que hay muchas más mujeres que solicitan poner fin a esto que hombres. Y pero entonces, mucho eso, más, pero en mucha gran cantidad. Y después, una pregunta importantísima que salió de todo esto. Es, ¿por qué... si al Estado no le gusta hablar de aborto, ¿por qué si la Iglesia no le gusta hablar de aborto? Cada año los presupuestos que se recortan son los de sanidad y los de prevención y planificación familiar. ¿Por qué cada año siempre son estos presupuestos? Y los de cultura y educación que se recortan, la gente no está bien informada, la gente no sabe qué métodos anticonceptivos son los mejores. La falta de desinformación es... La falta de información es lo que induce al número de abortos. Si no le gusta al Estado que haya abortos, muy bien, con solución, planificación familiar, enseña desde pequeños a buen control, a saber llevar su vida, entonces no tenemos problema. Pero claro, el Estado vive de los pobres, no vive de los ricos. Al Estado es al primero que no le interesa poner planificación familiar, porque han legalizado el aborto y lo han legalizado como siempre para los ricos, para los privilegiados, ¿eh? O sea, que ya me dirás tú, privadamente, todos los abortos que quieras se te van a practicar, pero como no pagues, aquí no hay tu tía. Pues, no te lo practican. Bueno, con respecto al aborto, que lo importante no es tanto el aborto en sí, sino el tema de controlar la vida de uno y no traer hijos, ya sea con anticonceptivos o como último recurso el aborto. Que por cierto, que alguien me diga en la Biblia en qué parte habla alguien contra el aborto. Sí contra la mujer rica, contra el hombre rico, ¿no? Sí contra la adúltera, pero yo no he leído todavía en ninguna parte que hable contra el aborto. Si acaso en un Antiguo Testamento dice que una sufrió un percance, cayó y perdió el hijo que esperaba, pero como un percance, como le pasó, yo que sé, a una Manola, ¿no? Que eso no es deseable, pero nada más. Pero nunca se habla contra el aborto en la Biblia. Pero bueno, el tema que yo decir que es el no traerlos, controlarlos, y traerlos que uno quiera, con aborto o anticonceptivos, pues yo lo que le dije a este hombre también, le dije, yo a mi hijo lo quiero tanto que no lo voy a traer, porque mi hijo tiene todo el derecho... a disfrutar de la vida exactamente como el hijo de don Juan Carlos de Borbón o de Pepito de los Palotes, que se pegan la vida padre, hacen lo que les da la gana, tienen todo lo que quieren, y mi hijo viene aquí a pasar más o menos, le podré dar algunas cosillas, pero no podrá acceder a los niveles que están haciendo aquellos. Pues yo no. Y luego, ¿quién me acusa a mí de egoísta por no traerlo? ¿Quién? Los curas, que no tienen. ¿O quién? ¿O los que tienen millón sacos y pueden traer 10, si quieren? Es que como todo el mundo tiene derecho a la vida... Estoy harto de hablar egoístas a los egoístas. Como todo el mundo tiene derecho a la vida por igual, pues ¿para qué traer hijos al mundo? ¿Para que sufran? No para que vivan. Entonces, claro, es mejor no traerlos, para que sufran, ¿no? Yo lo que opino es que, ¿cómo se puede pedir que una persona que no ha nacido tenga más derechos que uno que ya está aquí? Es que si el que está aquí no tiene todos los derechos de vivir, ¿qué narices hacemos aquí? Primero somos nosotros que estamos aquí, después los que vengan de atrás, ¿carren? Otra pregunta que sacamos de todo este tema es lógico defender la vida de un feto humano cuando tiene 10 o 12 semanas, mientras que en las guerras se matan personas hechas y derechas? Esta es otra pregunta que salió al tema, ¿no? Y bueno, tuvimos una entrevista a un sacerdote y él dijo que no, que la Iglesia estaba en contra total radical y que los católicos de base y el Episcopado, estaba totalmente en contra del derecho a la vida y todo eso, pero siempre se va por las ramas, siempre se van por las ramas y dejan el árbol, el tronco, que es qué vida tiene el ser humano, por qué no controlar esa explosión democrática, por qué no dar otros valores a la sociedad mejores en vez de yo que sé, todo esto, ¿no? Y ellos se te van por las ramas y siempre están en el mismo rollo. Ya. No, dicen no, pero ya está, nada más, no dan soluciones, no aportan soluciones. Decir que sacar del vientre de una mujer a un feto de un mes, pocas semanas, decir que es tan crimen como matar a un joven de 20 años en una guerra, es tan absurdo como poner el ejemplo de que, supongamos que hay un terremoto en una ciudad, hay catástrofes, están cayendo edificios, y los bomberos, servicios de rescate, protección civil, van a los edificios que están en construcción. Tienen las cuatro vigas puestas, han hecho los pilares, no tienen casi nada puesto, y van corriendo a salvarlos para que no se caigan, ¿eh? Y los edificios donde hay gente viviendo, cientos de personas, viviendas llenas, los dejan. Porque es lo mismo este edificio que está lleno, bien 200 familias, es lo mismo que el otro que tiene los pilares puestos. ¿Cómo? Aquel está en construcción, su parladero, y el otro hay gente viviendo. El feto que ahora tiene ya los huesos, ya tiene el ojito, se le ve, qué pena que lo han sacado. ¿Cómo que qué pena? Si eso es un ser humano en formación. No es lo mismo, hombre, no es lo mismo. Unas estructuras de un edificio que un edificio con gente viviendo. Sí. Yo es lo mismo. Y aparte, también pues puedes decir el absurdo de que haya un ser humano ahí, en ese vientre. Lo paro comparando con lo espiritual, que eso es el tema de una carta que escribí hace años titulada Nuevo enfoque del aborto, donde digo que si el cuerpo en ese momento se está construyendo, vale, pues cuando uno muere se supone también que el cuerpo se está deshaciendo. Se entiende que no hay espíritu dentro. En cuanto mueres, el espíritu sale y ahí ya no hay nada. Entonces el cuerpo empieza a descomponerse. Entonces, cuando el cuerpo se está componiendo, hay espíritu. No entiendo eso. Cuando está compuesto, hay espíritu. Cuando se muere, ya no hay espíritu, se descompone. Pues cuando se compone, tampoco. No tiene lógica. Es que estar ahí un espíritu meses rascándose la barriga, disfrutando de latidos. Es que cuando una mujer... Ahora, la mente puede ser que esté ahí dentro y grave cosas y grave sensaciones agradables, pero el espíritu... Cuando una mujer tiene un niño dentro de pocos meses, hablemos de uno, dos o tres meses, forma parte de la madre. Es carne, forma parte de la misma madre. Ahora, cuando ya ha salido, ya es otra cosa. Que se separa. Y además, ahí, cuando ya se ha formado, por ejemplo, una casa y ya están las paredes pintadas, están todas hechas, en fin, que ya está todo terminado, todavía te tienen que dar las llaves. Si no te dan las llaves, ya me dirás tú para qué se consecue esa casa, ¿no? Nadie puede entrar ni salir. ¿Qué te refieres con eso? Pero. ¿Qué te refieres, José? Tuvo que estar el que la llave de eso. La llave de eso. Lo que yo no entiendo es que. Me estáis poniendo ya en manos. Que si no tenía las llaves, no pude pedir este mundo, pude salir a huerta. No, si trabajara en el mobiliario, no hay que comer, ¿no? No, yo me acuerdo un ejemplo que puso Caetano hace algunos años, cuando hicieron una entrevista al rey, en el cual quería presentar al rey y a la familia real como un ejemplo de familia española y tal, ¿no? Me acuerdo que al día siguiente, cuando estábamos hablando sobre eso, dijo, no, si realmente la familia real es un ejemplo de familia de lo que tendría que ser España. Todas las familias españolas. Deben ser reales. Los hijos en la escuela gratis. Claro. Casa gratis. A América, esto, o sea, a Inglaterra, a Francia. Es un ejemplo. Yo he ido a la escuela gratis. Y ni tenía que comprar libros, ni libretas, ni lápices, ni pizarra, ni nada. Que es en China, donde eso se tenía que tener un montón de libros y nos ponía de comer. Al menos andábamos, leíamos todo. Pero ni tenías que llevar nada, el niño iba con los brazos cruzados jugando. Es que hay cristianos agraciados y cristianos desgraciados. Me refiero a la república. Hay un tema de fondo que es que cuando al final del siglo pasado ya se planteó lo de la lucha de clases, hubo gente, sobre todo los políticos reaccionarios de aquel tiempo, las iglesias católicas y etcétera, diciendo que aquello era obra del demonio, eso de promover la lucha de clases. ¿Cómo obra el demonio? ¿Acaso no existen las clases? Ya hay una guerra desde siempre entre los pobres, los ricos contra los pobres, porque son los ricos que hacen guerra contra los pobres, los sojuzgan y los explotan. Pero bueno, entonces, no existe lucha de clases. ¿Cómo? Para engañar y hacer ver que todo está bien, puede haber ricos y pobres. Y luego se acuñó después, en los años, me parece en los años 60, una frase que circulaba entre los ricos diciendo todavía hay clases. Como cuando estaban en un restaurante, eran tratados con etiqueta, ¿no? Todavía hay clases. O sea, eso de que no hay clases lo decimos para ellos, para que estén conformes, ¿no? Que se callen. Pero todavía hay clases. Pero sí, ese es el tema de fondo. Las clases, la lucha de clases, que la habrá mientras los ricos la sigan haciendo contra los pobres, por mucho que la enmascaren. Y ese es el tema. Ellos quieren tener... Estamos en una situación de guerra. De guerra. Entonces, en una situación de guerra hay que tomar medidas... Pues medidas, como se toman, no traer hijos y dejar de hacerles el juego a estos sinvergüenzas que nos hacen la guerra. Pero ¿qué tipos de clases? Si hablas con un empresario, ¿eh? Siempre al contrario. Clase los media, alta. ¿Ellos a qué tipo de clases se refieren? Porque también hay muchos tipos de clases, espirituales o físicas. Bueno, ellos se refieren a las clases peseteras, ya. El que tiene pesetas y el que no tiene. Yo también creo, Miguel, que aquí hay diferentes generaciones. Por ejemplo, mi generación, te casabas joven y no estabas preparada para ser madre, yo hablo por mí, ¿no? O sea, yo tuve el primer hijo, bueno, porque hay que tenerlo, ¿no? Entonces no es un hijo deseado. Yo realmente tengo tres, pero no he tenido ningún hijo deseado, ¿eh? Ni estaba preparada para ser madre. Quizá hoy estoy más preparada para ser madre. Entonces, los tuve, sí, de la última, vamos, ni sabía que tenía que venir, lloré muchísimo, después dije, bueno, pues me tengo que conformar, ¿no? Y realmente no disfruté la maternidad, quizá ahora la disfrutaría más. Era una cosa que lo veías normal, ¿no? Te casabas y a los 11 meses o 12 meses pues tenías el primer hijo, y bueno... Sí, la cola de Franco. Exacto. Y entonces no estabas preparada, yo no disfruté la maternidad, ¿entiendes? Me ha pasado, por ejemplo, a mi hermana, tiene uno con 16 años, que lo tuvo ella con 17, aquella maternidad no la disfrutó, al contrario, lo pasó muy mal. Y ahora... con 33 años ha tenido una niña y está disfrutando la maternidad. Ahora sabe lo que es la maternidad. A mí quizá me pasaría lo mismo. ¿Sabes qué te digo? A lo mejor esta es la causa de que cuando, por ejemplo, los hijos ya tienen sus 17, 18 años y los llaman a filas, claro. A lo mejor esa es la causa de que los padres estén tan impotentes y tan absurdamente cerrados que digan, sí, sí, toma a los hijos. Exacto. A lo mejor esa es la causa. Claro, es porque que en un momento dado, sí, has tenido por cerradez mental. Los hijos que has querido, que te han impuesto... O casi te han obligado a tenerlos, caso mío, hasta que tuve la niña, ¿eh? Y digo, bueno, yo he deseado, o sea, lo que es desear una maternidad, no lo he tenido en ninguno de los tres casos. Pero eso es triste también, ¿sabes qué te quiero decir? Claro, claro. Y ahora, pues, ahora si yo me casara o tuviese una unión, pues me negaría a tener un hijo, ¿sabes qué te digo? Porque ya como madre, me parece que ya he cumplido, ¿no? Pero es un error también de los padres, esto. Entiende. Pero es que también, nadie tiene derecho a elegir por la mujer. La mujer que decide en su vida dar el paso en un aborto, esa mujer tiene unos motivos para querer hacerlo. En primer lugar, hay mujeres que piensan en el futuro de ese hijo, en el bien de ese hijo. No se sienten preparadas para ser madres, están en una situación personal que no requiere las necesidades, que no se le puede ofrecer a un hijo las necesidades que ese hijo va a tener cuando nazca. Entonces son muchas cosas, muchas preguntas que se hace la mujer cuando decide dar el paso del aborto. En ese grupo de mujeres que abortan, pienso que también debe haber diferencias, ¿no? Mujeres que abortan porque se han quedado embarazadas y no se han preocupado de poner medidas para evitar el embarazo, y hay otras mujeres que, bueno, que se han quedado embarazadas y no lo han podido evitar y prefieren más abortar que tener ese hijo porque piensan en el bien de ese hijo y no se sienten preparadas para ser madres ni para darle a ese hijo lo que en un futuro va a necesitar, ¿no? Una educación más o menos enfocada en una educación buena, que no son muchas cosas. No solo la educación es criarlo, yo cuando hice yo lo pasé muy mal. Y después que hoy en día, así como está la vida, el tener un hijo es un privilegio, ¿no? Que dice, ¿no? Colocar, porque, están los zapatos. Pero colocarte está todo, te pones a pensar en muchas cosas que son importantes antes de seguir comentando. Y si yo escribí en una poesía, un trocito que dice... Y que hable fuerte. No se trata que me contaste que es otra, no es otra. No se trata de amar a oscuras en la habitación, sino con la cabeza pensar y amar con el corazón. Muy bien. Está muy bien. Vale, todos miraremos, ¿no? El aborto es más justo que la guerra. Cristo dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16.

voy a ir por los siete, se llamaba Juan, Juan Panades o Panades, Panades de Mías. Juan, te hago saber que esperamos una niña. La que se armó, lo dijo a su, bueno, a su tío, hermano, no sé qué era, bueno, al obispo. Uy, Cayetano, esto es brujería, esto es malo, bueno. Nació la Lucía. Bien. ¿Y ahora qué? Cuidado. Cuidado porque el salario no llega mucho. Y de vez en cuando, pues Magdalena tenía que ir a limpiar alguna casa y para poder llevar la barquita nuestra. Más o menos la barca va bien, pues nada más, no podemos hacer nada más. Si metemos aquí más tipo dentro de la barca, nos vamos a pique. No, basta la Lucía y ya. Y yo pensaba, no se lo decía Magdalena, pero yo pensaba, lo que piensa mucha gente, un niño, además llevaría la fuerza mía, al niño. No, pero maestro, no, vamos a complicarnos. Y entonces, la Lucía se hace grande, mayor, se casa y tienen una hija, y ya somos amigos. No hay más. Lo importante, que ya se lo decía yo ayer a este señor, el historiador, no es esta cosa de chuetas, de este cristianismo que trajeron los israelitas cristianos a Mallorca y que de padres a hijos ha llegado a nuestra familia, a mí mismo, este cristianismo. Lo importante de mi vida, tuve que decirle, no es esto solamente de chuetas, ni siquiera esto de viajes astrales, porque estuvimos hablando bastante de todo esto. Lo importante, que es el mismo caso de ahora, el aborto, este mensaje. Lo importante es que no solamente el historiador o todos los historiadores del mundo, no sé si aquellos ingleses lo entendieron, lo importante es que vosotros entendáis, que esto es a raíz, a causa de mi vida espiritual. Ahí está la clave de todo. Esta vida espiritual que he tratado de vivir toda mi vida, con sus altibajos, todo lo que queráis. Pero tengamos unas ideas claras. Toda mi vida me he sentido, bueno, ya desde la edad de 14 años, cuando ya me metieron en la casa del pueblo, me anotaron enseguida ahí al sindicato, nada menos que el de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, en aquellos momentos los anarquistas fuertes de España. Toda mi vida me he sentido de la CNT, socialista, comunista, por lo tanto, anarquista, pero de Cristo. Aquí es la base de todo. Y es bastante fuerte esto, porque si la persona no tiene un poco de idea de dentro, de un poco de sentimiento espiritual de las cosas de Dios, no comprende a este Cayetano Iglesiero, y lo ve desde el punto de vista de fuera. Muchos me lo han dicho incluso a mi cara: ah, tú eres un revolucionario, tú eres un comunista, tú eres un socialista, tú eres un ateo, tú eres... Sí, incluso soy ateo, de los dioses muertos de las religiones. porque día tras día y año tras año, las 24 horas del día, yo vivo las 24 horas del día, he procurado siempre, hasta pasando y eso, están en contacto con Cristo. Por esto digo en esta carta de Suetas, ricos y pobres, que pasando y eso no se acumula dinero, no se hacen millones, pero si pasas el yeso con cariño, si lo haces bien, si pasas los años trabajando en contacto con esa luz universal que llamamos Dios, el Cristo, al nombre, lo de menos, entonces creces, creces espiritualmente. Esto es lo importante. Creces espiritualmente. Entonces todas estas cosas puedes decirlas con propiedad y podríamos decir incluso con esto, con este sentido común de que digo en este mensaje que caramba, es una maravilla, una familia numerosa. Pero yo no envidio a nadie, sobre todo de Israel, a Nicolás, este pobre chico, su esposa y 9 hijos. Yo no puedo ver allí el hogar espiritual, el hogar bíblico, el hogar de aquella paz interna y después externa en la familia. Yo no puedo ver esto y creo que vosotros tampoco podréis verlo cuando sus mandamases, sus jefes, se están liando a tiros con los palestinos, ensucian Israel, Palestina, ensucian la Torá, ensucian el nombre de Dios en ambos lados. ¿Y para qué esta familia numerosa que no puede disfrutar precisamente este Dios que tanto predican estos? No, no tengo envidia, sino más bien pena, tristeza, no para él, para tantas familias, y sobre todo para estas otras familias, que lo que digo aquí, que a lo mejor no tienen tantos hijos, 2 o 3, y después se separan. Ahí sí que hay la guerra infernal, un gran aborto. ¿Os dais cuenta de niños y niñas? Poneos en vuestro caso, así en su caso, de 5 años, 6 años, 8 años, 10 años, 14 años, estas edades de niño o niña, los padres separados. Esta semana tengo que estar esta semana con mi padre, la semana que viene con mi madre, o 2 días al mes con el padre o con la madre, y el padre se ha ido por ahí y ya tiene hijos, otra mujer, la madre, ya que el niño crece, Señor, Maestro, hay que decirle gracias por la idea de tenerla clara, poder decir a las mujeres abortad, y por lo menos estas criaturas estarán viviendo en paz. Viviendo en paz, en una paz para ellos, no nacida, no nacido allí, pero vivirán en paz, viven en paz. Recuerdo a aquella mujer, una vecina nuestra en la calle San Miguel, termina la guerra, y aquella mujer llorando. Y nos contaba, he ido a la iglesia de San Miguel, esto lo he contado algunas veces, y he dicho al sacerdote, al cura, si podía hacer un funeral para mis 2 hijos. Había tenido aquella mujer tan mala suerte, diremos, las circunstancias de la vida, las cosas. Uno se había ido con la Olimpiada, salió el barco de Palma, como que estaba aquí en Mallorca, que estaba en zona de Franco, se lo llevaron al frente. En resumiendo, los dos murieron en el frente, y aquella mujer pidiendo al cura si podía ser un funeral para los dos. No, le dijo el cura, para este rojo no. ¿Cómo? No era rojo, era un chico normal, católico, como... Se marchó, tuvo la desgracia de quedarse ahí en la zona. No, para este. Haremos el funeral, si quieres, para el hijo que murió en la zona de Franco. Bien. Aparte de Franco, zona Franco, de Franco, zona nacional, zona comunista, zona de rojos, aparte de todo esto, yo veía a aquella mujer con dos hijos muertos, asesinados con los mandamases del mundo. Y recordaba aquella canción que era prohibida. Algunos de vosotros a lo mejor sabréis un poco más de esto, una canción que cantaban en Francia, una especie como de tango, no sé, eran cinco hijos, eran cinco, ¿os suena esto? Era una madre, eran cinco hijos, murieron en la batalla, qué sé yo, y eran cinco medallas que llevaron a la madre. ¡Medallas! ¿Dónde están mis hijos? Mujeres, abortad. Y decirle a todas las mujeres, abortad. Esto es espiritual. Pues eso no es nada. En Génova, allí en el pueblo somos nosotros, cuatro. Una madre, cuatro, en la guerra. Los cuatro que tenía se quedó con él. Todo por ideales. Todo por militares. Este por llamar. Ideales y ajenos a ti. Ideales impuestos, hablo. Sí, ah, esto que tú no tienes nada que ver con toda esa porquería. Que te envían a ti. Se te mandan a que te maten. Ellos no van, pero levante. Pero como siempre, volvemos a reincidir, estamos en el mundo de la porquería, estamos inmersos hasta aquí. Iban en la batalla y si alguno se volvía para atrás, iba a decir, sí, vamos a matar también. Con la porquería de aquí, claro, realmente. Si ellos estaban detrás dirigiendo las batallas, las batallitas, mientras los demás, levante. Para eso es mejor no traer hijos al mundo, para que los maten luego. Sí, para que durante años cojas y ames a un hijo que traes, con tanto ilusión para que luego se lo lleven. Exacto. Eso sí que es fuerte. No tienen derecho a decir que no. Tienen que irse obligados. Ah, no te dejan opción a decir ya. Pues no, aún se puede dar gracias que en este país es el casi el segundo del mundo que nos hijos trae, ¿no? Porque vamos, si te vas por países africanos o países sudamericanos o países de estos, donde eso de planificación familiar ni saben lo que es, donde prácticamente allí rige la ley de los que vengan y punto, o sea, aún aquí aún se puede dar gracias a Dios, pero por las trabas que hay aún la gente está despertando un poco más, pero por ahí ya me dirás tú, donde más miseria están pasando, las tasas de natalidad están todavía 20.000 veces más altas. Italia y España, los países católicos por excelencia, los países con el índice más bajo del mundo. Que espabila, se ve que se necesita mucho catolicismo para que espabile. Es verdad. El catolicismo ya está en el ojo. Hoy con la tierra. Hoy a mediodía. A golpes de cruz, tiene hostia. Hoy a mediodía. A mediodía en la tele. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero ahora me pondré un poco, porque se me ha acabado de ocurrir una pregunta que te pueden hacer. Diríamos, si para la evolución espiritual es necesario encarnar, pongamos por caso, ¿te puede pedir alguien no es que te está cerrando puertas a los espíritus para que oigan. Pero bueno, hay otro sitio, porque tenemos que ver ese todo explotado en nuestro punto, que se vaya. ¿Sabes lo que digo yo cuando lo con mi madre? Mi madre me cuenta casos, me dice, ¿te acuerdas cuando pasaba esto? Y le digo, mamá, cuando pasaba esto, yo estaba en el otro barrio, ¿qué me dices? Yo no estaba aquí. Me está contando batallitas y... A lo mejor estos que encarnan son estos países pobres que están allí pasando lo que pasa. No lo sabemos tampoco. Pero esta pregunta de Juan... Yo me pongo en lugar de eso, no me voy a pensar nada. Esta pregunta de Juan... Es normal, pero muy normal, y me la hicieron a mí hace unos años, en la radio, esta radio popular, me parece, sí, en Montesión, una señora, y me dice, hombre, pero hay esto, sí, tiene razón, pero, Jesús mismo ya dice en una ocasión, que en la casa del Padre hay muchas habitaciones moradas. Y ahora que se está hablando un poco de Júpiter, que en este caso yo creo que en las escuelas que se hace tanta comedia, tanto hincapié en enseñar religión, yo creo que sería mejor enseñar más astronomía, para tener una idea, los niños y niñas, una idea más amplia del infinito universo, de un número infinito de mundos, pero un número infinito de mundos poblados, de gente que vive ahí. No con el mismo físico, el físico igual que nosotros, porque los hay que ni siquiera con físico. Y entonces, si nos reencarnan aquí, reencarnan allá. La cosa está clara. La cosa está clara. Y se van a llevar la gran sorpresa los astrónomos del día, que puedan entrar un poco más en razón con este mismo Júpiter. Ahora resulta que han visto agua y no ven vida. Esta tarde ya hemos hablado un poco con Castro. ¿Qué es la visión? La vista. Ahora tendríamos que tener aquí un oculista. ¿Y oculistas? A fondo. Barraquer mismo este, ¿qué nos diría? O otras personas en el mundo que estudian el ojo. Podemos estar seguros que estos astrónomos miran con los aparatos, ven lo que quiere ver o lo que puede ver el ojo físico. Recuerdo, hace unos años hizo mucha nieve allí en Palma, y teníamos el taller en la calle, esta Archiduque Luis Salvador. Eran un almacén grande allí y el otro más pequeño al lado, pero en el grande al fondo había una especie de patio, de corral, y ahí dentro teníamos una especie de techo de uralita a un lado, después tocaba el sol y era para tener las cosas de yeso, las piezas hechas, se secaban allí dentro. Pero yo había salido del pequeño almacén que teníamos una máquina que hacía el yeso común fino. Yo salí completamente blanco y entré en el patio ayer para, no sé, buscar piezas, no sé qué era. Y de dentro del taller grande que decíamos, una señorita, Margarita por cierto, la escribiente, la llevaba los libros, ¡Cayetano! ¡Cayetano! ¡Cayetano! ¡Cayetano! ¡Estoy aquí! ¡On! ¿A aquí, yo estaba a una distancia de aquí, de vosotros, acá hasta aquí. ¡Aquí! No me veía. El yeso y la nieve, aquella chica no me veía. Hasta que yo tuve que acercarme, y estamos 2 metros ahora aquí. ¡Ah! Una cosa tan sencilla. No sé, yo no sé conducir coche, pero vosotros sabréis que conduciendo coche, ¿qué pasa con las carreteras y con el sol? Que le di en las carreteras. No hay una combinación de cosas raras a veces. Espejismos. ¿Qué quieras que...? Espejismos y cosas raras. Parece que hay agua y tal. Y estos señores quieren descubrir el universo ahí. Ah, no hay vida. Pardaleros. En el fondo del mar tampoco hay vida, ni en el fondo de la tierra. Y sin embargo hay tipos que viven ahí. Pero dejemos todo esto y vayamos al mensaje. Que quede bien clara la idea. El aborto. Y en cuanto a los espíritus, en este caso, que tienen que crecer y necesitan un físico en reencarnación o sin reencarnación, este espíritu, estemos tranquilos, que si no encuentran un físico aquí, lo encuentran allá, en otra parte. Porque estos señores buscan todos los argumentos, toda la cosa, para defender sus propios intereses. Porque ¿cuántas veces hemos dicho, y ahora tenemos que repetirlo? ¿Quién ha dicho de la familia? Ah, José, la familia del rey. Sí. ¿Eh? No, lo dijiste tú. Bien, de aquello sí, que... Sí, recordar, sí. Bien. ¿Eh? Pensemos por un momento que todos los españoles y todos los franceses, ingleses, chinos, toda la humanidad, cada familia ser exactamente lo que son los reyes. El rey, la reina, que tiene 2 hijas y 1 hijo. Entonces, cada familia en nuestro mundo viviendo así como ellos viven. ¿Qué pasaría con una humanidad? ¿Eh? ¿Dónde iría a por billetes? ¿Por billetes? ¿A por comida? No. ¿Quién produce? Esto sería el reino de Dios. Sí, sí, porque todos nos moriríamos de hambre. ¡Ay, qué tío! ¡Te digo yo! El reino de Dios. Ahí es. ¿Sería el reino de Dios? Sí, sí, sí. Todos muertos. Y si luego esto lo aplicamos a las demás religiones, que hiciéramos lo que ellos hacen, predicar y no trabajar también. Entonces los que nos están predicando esto, este sistema democrático que protege, que te haga rico, entonces esto es una animalada, porque no puede esto aplicarse a todos los seres humanos, porque si no, nos morimos todos de hambre. Vaya una pardala de filosofía o de sabiduría humana. Si todos somos ricos, claro. Es una buena planificación familiar. No, sí, tan planas. ¿Eh? Aquí hay uno. Rey. Sería acabar con el mundo, con la gente. Mientras que si todos somos pobres... No, aquel... No, todos no, la inmensa mayoría. No, pero si todos somos pobres... Se puede vivir. Se puede vivir. Pero todos ricos no se puede vivir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pobre sí que se puede vivir. Yo me pregunto, Quietano, una cosa. Tú al principio de todo has dicho de que has puesto el caso, el ejemplo... De ver algo ideal, ¿no? Como sería tener 6, 7 hijos, 5, 4, lo que sea, ¿no? y poder vivir en paz y poder vivir. Pero claro, luego sale el hecho real, que resulta de que toda esa cantidad de niños, de gente, es lo que después es utilizado, manipulado y tal. Entonces, si por ejemplo, si esto lo produce el tener excesivos niños, excesiva número de niños y tal, y el ser humano esto, el abortar, se ve como la alternativa. Si por ejemplo no hubiera guerras, estamos en lo mismo. Tampoco es un ideal, sin haber guerras y habiendo paz, tener tantos niños. Tampoco es ningún ideal. Pero bueno, si no hubiera guerras, tampoco habría tantos hijos. No, que no sé. Sí, pero... Porque si no, tienes un hijo que te puede ayudar, ¿para qué quieres cinco? Pero eso es una rueda luego sin fin, porque lo que produce más y ahí está... En fin, ahí está después la misma naturaleza, sin que el hombre la toque, que hace en sus ciclos naturales, hacen matanzas de animales enormes. Pero entonces ya cambia la cosa... Porque de estar gobernados por personas, en lugar de estar gobernados por sinvergüenzas, entonces estas tierras como el Brasil, o Chile mismo que tiene, y Argentina, y ahora esto de África, Burundi y todo esto, hay unos terrenos enormes. Y en el mar hay mucha agua. Y con los adelantos estos, lo que no sé, bueno, serían maravillas esto. Y entonces, cuidado, hasta aquí podemos llegar de tantos hijos. Incluso después decir, ahora basta. Pero ya sería en un ambiente, una cosa normal, lo que tú has dicho antes, de que la naturaleza es la vida. Pero mientras tengamos que en esta misma vida estos seres humanos, la mayoría se vea rodeada de cuatro asesinos que en nombre de Dios y de civilización y de tonterías de estas, o sea que el problema, nos digan, tienes que tener muchos hijos. No. Entonces el problema no está en la cantidad de seres humanos que hay en el mundo, sino en la matanza y en la barbaridad en que se encuentran, ¿no? Porque bien visto, digamos, bien mirado y bien planificado el mundo, es como, por ejemplo, en una aula, en una escuela, un ejemplo, ¿eh? En una escuela el profesor que ve que en una aula caben 500 niños y solamente tiene 200, pero esos 200 hacen lo que no hacen 600 o 1000. Hacen un verdadero desastre. O sea, el aula en paz puede haber 500, puede haber hasta 600 niños en paz. En paz. ¿No? Es eso, ¿no? No hay más que esto. Sí. Más no. Luego ya siempre se ve que no, más no se puede. Pues ya, es la visión. Mira, tú mismo lo has dicho muchas veces. De esta simple máquina que tiene Caetano para quitar la humedad del aire, que tú tienes otra igual, que saca 2 litros de agua al día. Bueno, pues vino el embajador de Israel hace un par de días, lo sabéis, ¿no? Y le dijo al gobierno balear que si no tienen agua aquí es porque no quieren. Porque ellos tienen tecnología para sacar del vapor del aire, sacar agua. Y no digamos ya del agua del mar, que hay tecnología suficiente científica para sacar agua a tope. Pero no interesa, hay que gastarlo en la vida de guerra. Entonces, barco y entonces lo que llega no, hay agua a millones casi. Bueno, hay agua a tope en el mar. Planificando y empleando toda la energía que se emplea ahora en politiquear, en guerras, en barbaridades que se están haciendo ahora mismo, bueno, yo creo que podría vivir el doble de la población mundial tranquilamente, abastecida de alimentos y todo. Pero ahora, hay otra cosa, también es verdad que, supongamos los tiempos del padre Abraham, que era prolífico, tenía hijos, mujeres, bueno, si en aquel tiempo podía abastecerse con ganado, había espacio vital suficiente, se encontraba uno cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, si en aquel momento se podía, pues se podía bien. Ahora estamos viendo otros tiempos. Entonces, no se puede porque nos aprietan. Pero sí se puede técnicamente. Este mundo está hecho para vivir todos tranquilamente. Ahora, ¿llegamos a un momento en que se pueda vivir y puedas tener 4 hijos? Pues los tienes. Que llega un momento en que ya incluso viviendo en paz, ya si todo el mundo tiene 4 hijos, ya vuelve otra vez a ver lo que tú has dicho, ya el aula ya no admite más. Pues para eso está, que si la gente ha avanzado espiritual y mentalmente, sabe y comprende, y los gobernantes ya no son gobernantes, sino administradores, ya, bueno, no conviene ahora esto. Ah, bien, bien, tienen razón, ahora volver, se estabiliza la cosa, pero con buena voluntad. Con buena voluntad se va lejos. Ahora, con lo que hay ahora, Dios me libre de esta cordura. Es lo que dice, es lo que dice, porque está muy lejos, es lo que dice, porque comida realmente quien da no tendrá. Comida habría, porque sabiendo, por ejemplo, y esto es un dato, son datos pequeñísimos, o sea, algo insignificante en España, que en España se está perdiendo una cantidad de comida almacenada, que tienen que matar vacas para no producir leche. Porque hay demasiada en Europa y el mercado libre hace que todo eso... O sea, sabiendo todo eso, eso es prueba clara de que la comida sobra. Sobra. Lo que pasa es que sobra aquí y no la quieren llevar allá. O no quieren enseñar allí, en fin, hay de sobra. Me interesa más y que cientos de hectáreas en España mismo están incultivables porque no pueden entrar en un mercado que ya está saturado. Pero que podrían dar alimento. Y te castigan con multas si produces más trigo del que te permiten. No sabías, te multan. Pues ahora, hablando de la guerra como gran aborto, hace un par de semanas un tipo jubilado barriendo por las calles me dice, bueno, no me acuerdo el tema con el que estábamos hablando, pero bueno, me sale, no, ¿sabes qué pasa? España lo que necesita es una guerra. Hostia. Sí, somos muchos, estamos muchos, España necesita una guerra. Y yo le digo, ya empecé a gritar, aunque pasaba gente, le digo, una guerra, sí, pero usted primero, que vaya. No, pero tú tienes que ver las cosas claras, me dice. España me empieza otra vez a argumentar, y digo, si tiene usted toda la razón, pero el primer zambombazo para usted se pone delante y que le peguen el primer tiro a usted y usted se muere. Tú no sabes nada. Yo no sé nada, el primer zambombazo para usted. Y empecé a gritarle. Pero España necesita una guerra. Si no se va, le pego una cola. Pero para eso están los que estudian marketing y economía de mercado, para saber lo que se tiene que producir, lo que no se tiene que producir. Y claro, eso. Ahí tenemos las carreteras. Control de economía. Estudian mucho, pero no hacen economía nada. De mercado. Entonces, mucho a ayudar, si están mal. Y ha salido una cosa. Pero sobran no, alimentos, pero, sobran de todo, pero no... Pero no arreglan nada. Son capaces de algo o de porque está muy caro. Hasta para... Bueno, es que es mayor. Podrían aumentar la gente que está mal. Que hable uno y callen todos. Bueno, a ver ¿puede haber una conversación, por favor? Hablaré yo para que os podáis callar. Parece que no. Yo he pensado, porque algunas veces... ¿Podría haber una conversación, por favor? He pensado una cosa. De la misma manera que se obliga, como has dicho tú, Miguel, se obliga a países europeos, muy cultos, muy civilizados, ¿no?, a no producir carne, a no producir leche, trigo... O sea, a haber un equilibrio económico, un equilibrio de comida y de según de la misma manera, ¿por qué no tienen la misma moral para decir que haya el mismo equilibrio con las personas? Si sabiendo que se van a echar a perder esas comidas, sabiendo que se van a echar a perder vidas humanas, ¿por qué no hacen el mismo equilibrio? La cosa está clara. La moralidad también. Porque solamente miran a sus intereses, los bolsillos. Y les conviene que no se produzca tanta leche o tanto trigo por sus intereses. Y les conviene que nazcan muchos niños para sus intereses. Y al final todo se convierte en dinero. Pero pastando y eso no se acumula dinero. Y barriendo las calles tampoco. Y haciendo, ¿qué se dice? Pirutas, esto de la madera. Hola, Antonio. Y tampoco se acumulan millones. Así es que las cosas claras. Bien. Recordemos lo que hemos dicho antes. Magdalena ha dicho que Santa Magdalena se fiesta. Pero, Memones, Antonia. Ya. Y es que Madrid. Ya. De la reunión, no sé. Ah, sí, que divendres sería que nuestra. Ah, eres tú que tienes que invitarme. Yo ni siquiera sé dónde es. Bien. Bien, pues yo digo. La próxima reunión, alguno ya lo sabéis, será en casa. ¿Puedes decirla para que quede grabada la dirección? Sí. Aún se puede alguna cosa. Ahora la dirá. Calle Martínez de la Vega, de Coecillo, número 26, segundo B. Yo no sé si la encontraré con una calle tan larga. No, la calle no es larga, es el nombre. Pues mira. ¿Número? ¿Qué número has dicho? 26. ¿Quinta Vega? ¿Dónde está? Aquí, de la Vega de Boetín. Frente de Rosales. ¿Dónde está la calle Martínez? Frente del Bingo Rosales. Me no, la calle va a dar el polio de la calle. Eso se ha de llevar. Mira, me toca, ¿eh? Es que pongo un mensaje, ¿eh? Mira, ¿qué es? ¿Mandalana? Eso es de...